Capítulo 23. Fiestas religiosas. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que estos son mis días festivos para honrar al Señor, que ustedes convocarán como asambleas santas. El día de descanso. Ustedes trabajarán 6 días, pero el séptimo día será día de descanso, asamblea santa en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor donde quiera que ustedes vivan. La Pascua. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. Fiestas de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura del Señor comienza el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura durante 7 días. En el primer día de esa fiesta, ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por 7 días quemarán ofrendas al Señor y el séptimo día tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. Fiesta de la primera cosecha. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que le sea aceptado. El día que presenten el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto como un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También harán una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la más alta calidad con aceite, como ofrenda que se quema al Señor, de olor agradable. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de este grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Dios. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Fiesta de Pentecostés. Cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso. Luego, traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos machos de 1 año de edad, 1 ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán 1 chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, su Dios. Fiesta de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que en el primer día del séptimo mes ustedes celebrarán 1 día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. Día del perdón. El Señor le dijo a Moisés: El día del perdón será el 10º día del 7º mes. Tendrán una asamblea santa, ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. No se trabajará ese día porque es el día del perdón, para purificarlos ante el Señor su Dios. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No hará ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día de descanso se empezará a celebrar desde el atardecer del día 9º del mes hasta el siguiente atardecer. Fiesta de las enramadas. El Señor le dijo a Moisés: Dile al pueblo de Israel que el día 15 del séptimo mes empezará la fiesta de las enramadas. Será una fiesta en honor al Señor que durará 7 días. El primer día se hará una asamblea santa y no se trabajará. Durante 7 días quemarán ofrendas al Señor. El día octavo tendrán una asamblea santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es una asamblea santa muy importante en la que no se trabajará. Esos son los días que se han señalado como de fiesta al Señor, en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrendas al Señor, presentar sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de vino, según el día indicado. Estas festividades son aparte de los días de descanso del Señor, y las ofrendas son aparte de todas las ofrendas que ustedes den como pago de promesas y de las ofrendas voluntarias que ustedes den al Señor. Así que el día 15 del séptimo mes, después de que ustedes hayan hecho la cosecha, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días. El primer y octavo día se descansará. El primer día ustedes tomarán frutas cítricas, ramas de palma de árboles frondosos y sauces de río, y durante 7 días celebrarán ante el Señor. Cada año celebren esta fiesta al Señor el séptimo mes, por 7 días. Será una ley permanente de generación en generación. Vivirán en ramadas durante 7 días. Todo israelita de nacimiento vivirá en ramadas para que sus descendientes sepan que yo hice vivir a los israelitas en ramadas cuando los saqué de Egipto, pues yo soy el Señor su Dios. Así fue que Moisés habló al pueblo sobre los días festivos en honor al Señor.